este lápiz es como un pilar. Muchas gracias. Y esta, la otra clase quiero hacer el test, y lo que pasa es que en este rato voy a tener, tengo, me sobra tiempo. Ya, va a ser de reitero que el tema de la tercera unidad se me reduce la cantidad de materia que les voy a pasar, lo voy a afectar, pero en realidad no tiene un sentido ver toda la materia, porque es un tema de la mecha de la causa, que parte, gran parte de lo que vamos a de la parte de la regulación constitucional va a quedar out. Claro. ¿Ya? Claro. Entonces vamos a tener que ver, o sea, yo todo lo que es amparo económico, que antes lo digo más detalle, ahora quizás lo voy a mencionar, pero no tiene sentido, porque aparentemente ni siquiera está pensada la posibilidad de un recurso amparo económico. ¿Qué maldad? ¿Van a dejar sin eso? El tema de la protección también está pensándose en se va a reenfocar este, así que bueno, hay cuenta de que ver. No. Pues el derecho de propiedad igual ahora salió las reacciones bien parecidas en algunas cosas a lo que tenemos en el artículo actual, con algunos pequeños cambios, pero ¿dónde está la minería? Está en el tema de la expropiación. El tema de la expropiación, la forma de expropiación la dejaron, la forma de pago de la expropiación. ¿Ya? Y el hecho de que se pueda, por ejemplo, tomar posesión del predio sin haber pagado. Sin haber pagado, eso todo quedó regulado en materia de ley. Ya me imagino que van a haber problemas. Y el que no, va a tirar un recurso de. No, porque eso queda regulado en materia de ley, ya nosotros sabemos la ejemplo histórico que ocurrió. Tenemos la historia hace de 50 años atrás, demuestra que lo que. O sea, no digo que con esto no, pero. Pero que no tiene, claro, por eso, pero la reforma agraria se pagan los bonos en cuota, digamos. Entonces, más encima que no van a haber, no, que también yo creo que tiene una razonabilidad, que no van a haber leyes de cuero calificado ni leyes de orgánica, o sea, que tengan un cuero más elevado que una ley normal. O sea, el problema es que esas reglas se pueden modificar con una mayoría transitoria, ¿verdad? Ya sea a favor o en contra, y eso me parece que es sumamente peligroso. Si eso llega a pasar, para mi gusto, es un tema va, que. Va a matar la inversión extranjera. Va a matar la inversión y también va a matar también la seguridad de las personas. Porque una de las cosas importantes que uno sea. Es entendible que el Estado puede querer expropiar la propiedad, en el caso de utilidad pública. Pero si eso queda entregado, digamos, ¿cuándo se expropia? ¿Cómo se paga? Si quieren entregar materia de ley, basta que haya una mayoría transitoria que quisiera establecer, no sé, una política un poco más laxa en esa materia para que nos fuéramos también toda la inversión se pierda. Ojalá que eso no ocurra, porque sería realmente nada, por lo menos desde mi punto de vista. Hay una gente que opina, yo he hablado con algunas colegas también que opinan, no, mira, si eso en realidad tiene acá la regulación chilena es una excepción, ¿ya? Normalmente las constituciones tienen una regulación, no llegan al detalle, por ejemplo, en el tema de expropiación. Sí puede ser, pero lamentablemente nosotros tenemos historia de qué es lo que pasó justamente cuando eso no estaba regulado. Y se empezó, digamos, a una regulación más laxa y eso a mí por lo menos me preocupa sobremanera, porque lo reitero, o sea, yo creo que tiene que estar esa parte, la garantía que uno le puede, o sea, si ya le quitan la propiedad, por lo menos que la paguen. De la máquina para los comerciantes, ¿ah? Y antes de quitarte la propiedad, tienes que demostrarte. Eso también son garantías mínimas de que el tema pueda funcionar bien, pero el resto es. O sea, lo encuentro a lo menos peligroso, la como estaría aparentemente guiando. Y todavía no se vota eso, ¿ah? Pero si luego de quedar así, sería considerar lo menos. Bastante peligroso ya hacerlo de esta manera. Bien, pues prometido, vamos a hacer un ejercicio, ¿ya? Vamos a suponer que una persona que para prevenir un accidente que de ocurrirle significaría una pérdida de 10 millones de pesos, ¿ya? Sería la letra L, ¿ya? El costo de la medida de prevención son 100.000, la B, ¿cierto? Y la probabilidad de que ocurra el accidente es de 10. ¿Cómo calculamos si la inversión en prevención está obligada a la persona desde el punto de vista económico a hacer la inversión? ¿Cómo tendría que ser la cosa? Adelante. Permiso, muy buenas tardes. No, muchas gracias, está todo impecable. ¿Ah? Muy amable, gracias. Ahí tendríamos que reemplazar la fórmula. Ya. Darle 100 mil pesos. Ya. Ese es el costo de la prevención, si no está en la letra B. Sí. Y al otro lado del signo menor. Ya. Multiplicar el 10%, que sería 0,1. Sí, correcto. Por los 10 millones que representa. Sería, por lo tanto, sería la pérdida esperada sería de un millón. Un millón. Si lo comparamos. ¿El millón es mayor que 100.000? Sí. Sí, por lo tanto la respuesta es positiva. Tenemos obligado a invertir. ¿Ya? No sé si está. Profesor, ¿y usted no lo puede ir haciendo de la pasada? No tengo ningún problema. Pero, así. Si no te preocupes, si te dejas preguntar, está aquí la cita. Mira. Pero, aquí está la fórmula. Una consulta, profesor, respecto a eso. Los ejercicios van a ser sencillos, es que para mí matemática no, o sea, es jeroglífico. No, a ver, matemática si yo te. Soy chuso. No, a ver, no sé, calcular no puede entrar, pero yo les repito, o sea, van a ser. A ver, con este tema de partida de números cerrados se cuenta. ¿Ya? O sea, el 10, el 20%, o sea, esa parte no se preocupen que no. Y números abiertos, o sea, a ver. Si creo que me interesa que ustedes, más que ustedes, yo no me interesa porque no soy profesor de matemáticas, me interesa que ustedes hagan el razonamiento adecuado. ¿Ya? Por lo tanto, los números vamos a hacerlo lo más sencillo posible. A ver, mira, ponemos atención. Tenemos la pérdida está representada acá en la fórmula por estos 10 millones. ¿Ya? Para poder calcular, a ver, como es una pérdida incierta, ¿qué es lo que tengo que hacer yo para poder calcular esa pérdida? Para poder calcular el valor económico, tengo que ajustarla, ¿por qué? ¿Ya? Por la chance. La chance, ¿cuánto es acá? Un 10%. Por lo tanto, lo que tengo que hacer para lo que tengo que calcular acá, en esta parte de acá, es la pérdida esperada. Y la pérdida esperada se obtiene de multiplicar esos 10, los 10 millones de arriba, que los coloqué acá, ¿no es cierto?, por el 10%. Como decía bien su compañero, sería igual, hablar de 10% igual, es igual a decir multiplicarlo por 0,1. ¿Ya? Y ahí tenemos la pérdida esperada. Esta pérdida esperada, yo la tengo que comparar con qué. La tengo que comparar con el costo de la prevención. Si el costo de la prevención es menor, por eso le decimos el signo menor que, la pérdida esperada es que no le va a invertir en este caso. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aquí el costo de la prevención son 100.000 y la pérdida esperada se obtiene, ¿cómo la obtenemos nuevamente? Multiplicando a la pérdida, o sea, el valor bruto de la pérdida, ajustándolo por el porcentaje de la probabilidad que yo tenga de perder, ¿ya? Entonces ahí tengo lo que sería la pérdida esperada. Si estamos calculando una ganancia, como en el caso de una demanda, hablamos de ganancia esperada, ¿ya? Entonces el tema que sí, profesor, no, y después ya ejercitarme. Claro, no, sí, por eso veanlo, las láminas están así, ¿ya? Vamos ahora al segundo caso, aquí quiero que este igual está con un error, ¿no? Entonces, sí. Aquí es lo que yo les decía, lo del sistema misiles, ¿verdad? Si para evitar el daño, justamente que sería lo presentado en el año, son 100 millones, ¿ya? Y el costo de prevención es 20. Y la probabilidad de que haya el meteorito es de 1%. Acá hay una bola. ¿Es el 20 en el 40? Sí, aquí en este caso sería en este caso el costo de la prevención sería 20, sí, efectivamente. ¿Ya? Así que eso cámbialo, por favor. ¿Ya? ¿Cuánto es 1% de 100 millones? Sería 1 millón. Ese tipo de número les voy a colocarse. No sé, bueno, no les voy a tirar, pero ya sería muy, muy maldito. Les coloco a 500.820, a por el 7,8, 720. Cántalo, salto, no sé. Porque les repito, lo que me interesa es que ustedes razonen. Vean. No, o sea, el cálculo matemático se lo voy a medir, como va a ser un cálculo sencillo, así como esto. ¿Ya? O sea, no tener un número más complejo, o sea, o de estamos hablando de un millón, dos millones, o sea, no. Y una, se les pido también 10%, 20%, o sea, no es, por favor, para que no se me enreden y no se me asusten que. O sea, con los deditos para poder hacerlo. ¿Ya? Porque lo repito, si no, de lo contrario. analogía calculadora no tiene mucho sentido que tener que permitirle soldar porque ahí me voy a copiar todo esto, ¿no? Así que no, por eso. ¿Ya? Entonces, tenemos en este caso, el costo de la prevención es 20 millones. ¿Ya? Si yo calculo el 1% para calcular la pérdida esperada, tengo que multiplicar los 100 millones de la pérdida total, ¿no es cierto? La tengo que ajustar por el porcentaje de que cae en este periodo, que es un 1%. Por lo tanto, el 1% de 100 es 1 millón. ¿Ya? Si tenemos 100%, y el 1% es 1 millón. Hace millón, ¿no es cierto? Si comparo un millón, ¿ya? Comparo un millón, lo comparo con los 20 millones. O sea, la pérdida esperada sería de 1 millón. Y tengo que invertir 20 en prevención. No conviene. No conviene, que la prevención me sale mucho más caro. Me sale 20 veces más cara que el costo que a mí me implicaría de la eventual pérdida, el costo económico. ¿Ya? No sé si ahora les queda claro. Porque lo reitero, no se puede comparar cuando estamos hablando de una cifra que es un hecho que es incierto. Yo no puedo hacer la comparación de los 100 millones con los 20. ¿Ya? Porque yo, si no sé cuánto, cómo este hecho realmente va a ocurrir o no, lo que yo tengo que hacer es ajustarlo por la probabilidad que se ocurra. Y matemáticamente, ¿cómo se hace eso? Multiplicando a la probabilidad, la chance o la probabilidad, multiplicando por el valor que efectivamente yo estoy arriesgando. Y ahí obtengo el valor económico real. ¿Ya? No sé si ahora está. No, profesor, si yo sé que ejercitando y. No, pero me interesa que te quiero saber. Aquí la idea es que. Si no tienes por qué estar justo, no tienes por qué entrar a la primera. Si no te entró a la primera, no te preocupes porque. Yo me acuerdo de la primera que estuviste justo, igual me tuve que hacer bastante porque. Hay que abstraerse harto con esto. Por eso me interesa que repetirlo varias veces para que les vaya quedando claro. ¿Ya? Y por eso también no solamente coloqué la lámina anterior con la fórmula, sino aquí también tenemos dos casos prácticos para poder verlo. ¿Ya? No sé, ¿hay alguna de verdad? Si tengo que explicarlo 10 veces, lo voy a hacer 10 veces, no tengo ningún problema. Para eso me están pagando, voy a hacer mi vega, es que usted entienda. ¿Ya? La pregunta del millón va a aparecer con la L, la B y la P, ¿no? ¿Ah? Que si va, no, va a aparecer con la L y la B y la P. No, se lo conoce. Se le va a estar en. Pero tienes que cachar. ¿Cuánto es la pérdida? La pérdida total, ustedes tienen que saber al tiro. Pérdida, tengo ya. Y la chance. La pérdida, tengo que juntarla con la chance, me da el valor esperado. ¿Ya? Valor esperado, pérdida, ya sea si lo vemos en términos de pérdida, puede ser pérdida o ganancia esperada. Está bien. Pero cuando es un hecho futuro, es incierto y tengo que juntarlo necesariamente con la chance que ese hecho se produzca para calcular el valor económico del mismo. Sea esto pérdida o ganancia. Entonces yo les digo, pérdida, mira, lo que usted tiene que perder son 100. ¿Ya? Y la chance de que pierda usted es de un 10. Bueno, lo primero que tiene que ver solamente, tengo que multiplicar los 100, sacar, a los 100 sacar el 10%. Y eso lo comparo con el costo de la prevención. Si el costo de la prevención es menor que la pérdida esperada, ahí yo tendría que invertir el precio. Si el costo de la prevención es mayor que la pérdida esperada, naturalmente no me sale no me es económicamente rentable. ¿Ya? Profesor, cuando usted dice chance, se refiere a la probabilidad. La probabilidad. Chance o probabilidad es lo mismo, como porcentaje también lo pueden ver, es que también son segundos. ¿Ya? Sigamos. Aquí tenemos. A ver. Aquí lo que estamos, lo vamos a ver de otro punto, lo vamos a ver de otra perspectiva este mismo ejemplo. Una persona que viajaba en moto presionada por alcance por un auto. Un accidente en moto con alcance igual es más o menos importante. Producto de lo cual esta persona sufre una quemadura por fricción en su brazo, estimándose los daños totales del accidente a todo, desde todo, en un millón de pesos. ¿Ya? Por lo tanto, quiero que ese motorista demanda al chofer del auto reclamando el pago de la suma de 1 millón de pesos. El demandado se defiende indicando que si el motorista hubiera usado medidas de protección, ¿ya? Como una chaqueta especial, la probabilidad de sufrir la quemadura se habría reducido de un 70 a un 30. ¿Ya? Aquí vamos a suponer que la chaqueta cuesta, esta chaqueta especial de cuero cuesta 200. Sin chaqueta, ¿Ya? Sin la chaqueta, ¿cuánto sería sin chaqueta la probabilidad que se produzca la quemadura es de un 70%? O sea, el daño sería, ¿cuánto sería la pérdida esperada? Si el daño es de 1 millón y la probabilidad que se produzca es de un 70%, de 1 millón, 700 mil pesos. Ya. Y si yo digo la chaqueta cuesta 300 lucas, ¿me sale la cuenta de invertir la chaqueta o no? La chaqueta costaba 700. No, la chaqueta cuesta, les voy a indicar, aquí no está el ejemplo del dominio. La chaqueta cuesta 300 lucas. Y si compro una chaqueta, la probabilidad del daño que se reduzca el daño, que también el daño se reduce de un 70 a un 30. O sea, la probabilidad que se reduzca el daño, digamos, es baja sustancialmente. ¿Me conviene invertir la chaqueta o no? Claramente, porque en el peor escenario, la chaqueta, si no vengo con la chaqueta, voy a sufrir un daño de 700 lucas. Si la chaqueta me cuesta 300 lucas, me conviene invertir porque ahí reduzco la posibilidad automáticamente, la reduzco de 400 a 300 lucas. O sea, no elimino completamente el riesgo, pero sí lo reduzco sustancialmente. ¿Ya? Que es otra forma también de poder mirar. Ahora, no se preocupen que en todo caso yo, para la prueba, para el test, les voy a colocar quizás del otro tipo de ejemplo que es más directo de preguntar. Para que no se lo entiendan. Claro, este es un poquito más. Este es un poquito que hay que elaborarlo. Para esto lo puedo dejar para acertar, ¿no? Para no serlo práctico, si yo les repito, la idea es que entiendan, si no, no es por pero no se lo pongan, que esto también ya, vamos a ver el punto de los accidentes. A ver, yo les decía que el objetivo del derecho de daño es poder obtener la reparación de lo que el enfoque clásico es que en lo que se preocupa el derecho de daño es poder obtener la reparación de los daños. ¿Ya? ¿Cómo logramos esto con el enfoque clásico? ¿Verdad? En el enfoque clásico decimos, bueno, lo que tenemos que preocuparnos es tratar de obtener, es poder repararlo a través de una compensación justa. O sea, la compensación tiene que ser equivalente a qué? Tiene que ser equivalente, digamos, al monto del daño que yo sufrí. ¿Ya? Porque ¿cómo yo establezco cuánto va a ser el monto de reparación? Tengo que buscar una medida que sea equivalente al monto del daño efectivamente causado. ¿Ya? Sin embargo, también el enfoque actual, más moderno del derecho de daño, mire, usted no solamente tiene que preocuparse de cómo poder reparar los daños de un accidente, sino también tiene que sumarle al costo del sistema de daño, también tiene que sumarle todo lo que es el costo también de poder disuadir o el costo de la prevención del daño. Por lo tanto, el costo total de los accidentes sería... Aquí está tomado del coste, del costo del accidente, ¿ya? O sea, el daño efectivamente causado, más el costo de prevención del accidente. Porque también dentro de la ecuación también tenemos que para poder prevenir, o sea, para evitar los daños también, no solamente tengo que reparar los costos del accidente, sino también tengo que también invertir en prevención para poder reducir justamente las chances que el daño se produzca efectivamente. Y aquí están, ahí vamos a ver que el autor que de alguna forma trata o incorpora este concepto es Guido Calabresi, ¿verdad? Que le decía a un jurista italiano, pero que él fue profesor de la Universidad de Yale, ¿ya? Y que él justamente publica un libro en la década 70, referente al costo de los accidentes. Y él incorpora este concepto que el enfoque es solamente preocuparnos de reparar el costo directo del daño, es un error, sino también tenemos que mejorar el costo de la prevención. ¿Ya? Que ahí también hay que colocar un énfasis para poder efectivamente finalmente terminar reduciendo el impacto total en la sociedad de los daños. ¿Ya? De acuerdo con la ley, se pueden provocar tres tipos de daños. El costo primario del accidente es lo que sería el daño puro y duro, digamos. ¿Ya? O sea, sería el daño material y personal que una persona sufre producto de un hecho de daños. Si yo tengo sufro un accidente, el producto del accidente se destroza mi auto, bueno, el costo primero sería el valor del auto. Más eventualmente una cuenta que había tenido que pagar al hospital producto de algunas heridas menores. Pero también dentro de la pueden haber costos también secundarios, denominados también costos sociales. Y estos costos se van a generar, ¿ya? En el evento, ¿ya? De que en la posibilidad de reparación del daño no sea factible hacerlo de forma íntegra. ¿Ya? Y les voy a colocar un ejemplo. Yo, producto de un accidente, ustedes quedan tetrapléjicos. ¿Ya? Ciertamente a mí, que yo sí quedo cuadrapléjico, digamos, que hoy solamente el primer actor de Superman que quedó, digamos, completamente paralizado. Bueno, ahí no solamente en este caso yo, ¿es factible que yo pueda reparar ese daño justamente invirtiendo en reparación? No. Adicionalmente se va a generar un gasto para la sociedad, ¿cierto? Porque la sociedad tiene que invertir, este ya va a dejar ser una persona productiva, tiene que invertir justamente para poder mantener a esa persona. Ese sería un costo secundario. ¿Ya? Y aquí el tema justamente lo que tenemos que tratar de determinar, ¿cómo distribuimos ese costo secundario? Porque probablemente, a ver, la fórmula más eficiente será cargarle a la víctima todo o al hechor todo ese costo. ¿Qué creen ustedes? Recargarle a una sola persona. En ese contexto yo diría que es una solución eficiente. Porque probablemente sería una carga, un peso extremadamente grande. Entonces aquí la fórmula que se utiliza para estos costos secundarios es a través justamente de poder diluir estos costos entre toda la sociedad. Y ahí se recurre a que los ricos al sistema de seguro. Una forma de eludir estrictamente el pago, de poder repartirlo en varias manos, ¿ya? Porque cuando yo aseguro mi auto, y es un tema que lo vamos a ver más adelante, ¿ya? En el fondo, y lo que estamos haciendo es diluir o repartir el riesgo del accidente, repartirlo entre varias manos. Porque quiero que hago yo cuando pago una prima de seguro, estoy agotando mi riesgo al pago de la prima. Si yo tengo un accidente, en el fondo yo sé que lo que voy a tener que soportar, como tope, es el pago de mi prima. ¿Ya? Dicho en otras palabras, cuando yo contrato un seguro, transformo una incerteza, un hecho que es cuyo monto puede ser incierto, lo transformo en una certeza, y esa certeza se traduce en el pago de la prima. ¿Ya? Vamos a verlo también. Y tenemos también costos terciarios, que son los costos que implica la administración de todo el sistema de gestión. Tanto los costos secundarios como los costos primarios. Y ahí está, por ejemplo, todo lo que es el costo de gestión del sistema de administración, del sistema de justicia, o también de poder administrar un sistema de seguros. ¿Ya? Entonces, ¿sí les va a quedar, les queda claro estos tres tipos de costos? ¿Ya? Y en el fondo, para poder calcular el costo total de la gestión de los accidentes, hay que tomar en cuenta estos tres. ¿Cómo se traduce la prevención acá? ¿Ya? A ver, respecto a los costos primarios, justamente lo que tenemos que hacer para poder reducir el número y gravedad de los accidentes es justamente ahí, vamos a ver que hay dos mecanismos: o haciendo cargar que la persona justamente que provoque el daño esté obligado a repararlo, que sería el enfoque económico, o el otro enfoque también es prohibiendo la actividad potencialmente riesgosa o estableciendo ciertos límites, ¿verdad? Para que se reduzca la actividad. Respecto a los costos sociales, también se reduce justamente a través de poder diluir, ¿ya? Probablemente los costos sociales tienen un alcance mucho más potente que el costo de medio, ¿ya? Y ahí se reduce a través de que esos costos sean asumidos por un sistema de seguro, ¿ya? Y así logramos justamente que, de alguna forma, por ejemplo, el costo de manutención de la persona, que es de 1.000.000 de pesos mensuales, de por vida, ¿ya? Bueno, se puede diluir entre todas las personas que han contratado, digamos, tienen un sistema de seguridad social. Y ahí, en el fondo, cada persona, no es que la persona, la víctima, vaya a pagar ella misma el millón, sino se va a diluir ese costo entre todas las personas que tienen el contrato de seguro. No sé, me explico. ¿Ya? Porque probablemente, o sea, si yo hago asumir a la persona que tiene que pagar el 1.000.000 de pesos mensuales por la manutención, ¿sería, digamos, sería eficiente esa solución? No, y probablemente lo cree en la calle. salvo que fuese, no sé, hijo de Lutz, y que por ahí, bueno, podrá financiar lo que quiera. ¿Ya? Y los costos terciarios, que son los costos de gestión de este sistema de los bonos, lo que se reducen a través de técnicas de administración para poder hacer esta administración más eficiente. ¿Ya? No sé si les queda. Esto no es muy complicado, no creo que sea algo tan complejo, ¿no? ¿Ya? Para poder materializar la prevención, yo les decía que hay dos grandes enfoques. Que tenemos el enfoque específico o colectivo, ¿ah? O el enfoque de mercado. Y la decisión específica o enfoque colectivo implica en este caso determinar, ¿ah? ¿Qué actividades son las que nosotros sociales, desde el punto de vista de la sociedad, vamos a permitir? ¿Ya? Cuando son actividades que son potencialmente muy riesgosas, o sea, una actividad cuya ejecución, ¿ah? Es altamente probable que genere un daño, si le permitimos su realización, creo que esa autoridad directamente la prohíbe. ¿Ya? Ahora, si es factible desarrollar esa actividad, que el ejemplo que les daba yo anteriormente, es manejar un auto, ¿ya? Pero sujeto al cumplimiento de determinadas reglas, ¿ah? Yo puedo permitir el desarrollo de esa actividad, ¿ah? Bajo ciertas condiciones. ¿Qué nos ocurre con la posibilidad de poder utilizar un vehículo? ¿Ya? Claramente, por esto, la actividad que está prohibida directamente es manejar ebrio o manejar bajo influencia de alcohol. Porque, si me permiten, si yo manejo ebrio o volado, digamos, la posibilidad de que provoque un accidente es altísima. ¿No es cierto? Y por eso tiene sentido que en ese caso directamente prohibamos a esa actividad. Sin embargo, manejar en otras condiciones, lo más sencillo, en vez de prohibir directamente manejar, lo más sensato es permitirlo, pero bajo ciertas condiciones. En ciudad, por ejemplo, si yo manejo a menos de 50 km por hora, el riesgo que yo, por ejemplo, mate a otro en un atropello es bastante más reducido que si yo manejara a 100 o 120 en un sector urbano. ¿Ya? Y lo otro es el enfoque genérico, también un enfoque de mercado. ¿Verdad? Es que, a ver, ¿cómo yo reduzco la cantidad de accidentes? Es introduciendo en el sentido, en el siguiente sentido. Obligando a la persona, ¿verdad?, que genera el accidente, ¿ya?, a responder o a reparar, a asumir el costo económico de la reparación. Si yo también tengo que asumir el costo económico de la reparación, ¿voy a intentar ser más cuidadoso, ¿no?, al ejecutar esa actividad? Claramente que sí. ¿Ya? Entonces ahí tenemos estas dos formas de poder trabajar. Y acá justamente puede ser también que en el enfoque económico, yo, la regla de atribución de responsabilidad puede ser una responsabilidad objetiva o por culpa. Lo vamos a ver a continuación. A ver, cuando establezco el hecho de que yo le haga cargar, ¿verdad?, el daño a la persona que generó el daño. ¿Ya? La regla más eficiente es que yo ese costo, ¿ya?, de reparar el daño se lo haga o se lo cargue, digamos, a aquella persona que pueda soportar el costo de esta reparación, para redundancia, al menor costo posible, o sea, que le genere un menor impacto. Y puedo colocar el siguiente ejemplo. Y uno con esto les queda conmigo. Supongamos que yo soy dueño, tengo una empresa de transporte, tengo 100 camiones. ¿Ya? Y resulta que uno de mis choferes justamente va y atropella a una señora, que la deja así, pero ya destrozada, justamente producto de la atropella. ¿Ya? ¿Por quiénes serían los responsables de responder de los daños? La empresa. ¿Y quién más? Supongamos que el chofer andaba con chicha. ¿Ya? Pero a ver, entre el chofer, ¿ya?, y el dueño de la empresa, ¿quién está mejor, quién está más capacitado para poder responder de ese año? El dueño de la empresa. El dueño de la empresa, ¿ya? Por lo tanto, tiene más sentido justamente que yo en ese caso. ¿A quién puede terminar demandando? A la dueña de la empresa. Porque el chofer, justamente, el que lo coloque a patitas de. Probablemente hace un daño a pensar en un chofer de camión. Que ojo, no gana tan mal, depende, sea un chofer profesional. ¿Ya? Pero de todas maneras, no es, si le hago pagar 100 millones de pesos, probablemente no va a tener patrimonio para poder sustentar ese caso. Probablemente. ¿Ya? Y en ese caso, es mucho más eficiente demandar a quien puede soportar ese costo de una mucha mejor manera. Porque vendiendo un camión, digamos, un camión estos de grandotes puede costar fácilmente sobre 50, 60 millones de pesos. Un camión grande, así como el tipo green. O quizás hasta más. ¿Ya? Así que son increíblemente caros ese tipo de. Y por eso cuando ya los queman acá en la zona de Mucuy, ahí se quema, se incendian una cantidad de lucas impresionante. Y para el pequeño empezar es una cantidad de lucas, pero inconmensurable. Bueno, esto ya era mi pregunta. ¿Ya? A ver, supongamos que nosotros nos establecemos la regla de responsabilidad solidaria. ¿Ya? O sea, que yo puedo demandar al chofer o puedo demandar al dueño del carro. Si no hay costo de transacciones, yo puedo determinar quién puede soportar el costo, de mejor manera el costo de reparar el daño. Finalmente, ¿con quién voy a terminar negociando? Con la empresa, ¿no es cierto? Porque yo sé que con él ese gallo tiene el lucro. Supongamos si hay costo de transacción, ¿ya? Efectivamente pueden distorsionarse, pero el costo de establecer esta negociación. ¿Ya? Vamos a pensar que el costo de establecer esta definición es un costo de coordinación. Ejemplo A en el tema ambiental. Si yo tengo que coordinar a 500 dueños, a 500 propietarios de una población, para que demanden a ENAP, ese costo, ahí tenemos un costo de transacción que es bastante elevado. ¿Ya? Porque hay, contra más personas yo tengo que colocar de acuerdo, a más compleja es justamente que ese acuerdo se logra. Ya, ejemplo a la convención constitucional. Por eso que es una bolsa de gato. Porque estamos colocando, o sea, no hay. Si hubiesen dos o tres facciones, sería bastante más fácil poder coordinar. En cambio, como está muy fragmentado, digamos, y hay muchos grupos de interés, lograr un acuerdo es algo que es bastante complejo. Independientemente de que se estime que el acuerdo es de buena o mala calidad. Siempre ha sido un desafío complejo. Ahora, desafíos en todo caso que tampoco no son imposibles de abordar. Tienen el caso de Sudáfrica, tienen el caso de Irlanda del Norte, ¿verdad? Que quizás en condiciones más adversas que la nuestra lograron finalmente llegar a una población sana. Y por eso yo espero que la radio para la suma final sea positiva en el caso. En realidad, creo que perder todas estas lucas que se han invertido, yo creo que en un proceso que era necesario, sería realmente espantoso. Entonces, si hay costos de transacción muy elevados que me pueden hacer distorsionar esta decisión, ¿verdad? Lo que tiene que hacer es que, en este caso, ¿quién determina? ¿A quién va a cargar los costos? Debería ser el legislador. ¿Ya? Para evitar justamente tener que pasar por este proceso de negociación y establecer a quién vamos a demandar o no. No sé si les queda claro. Lo mismo regla vamos a aplicar en el caso que no sea factible. Que no sea factible saber quién puede soportar el daño al menor costo. En ese evento, si eso no es factible poder establecer, bueno, tiene todo sentido y lógica que sea el legislador quien establezca, mediante una regla legal, ¿verdad?, a qué persona hay que demandar en ese evento. ¿Ya? Luego vamos a ver, porque también aquí tenemos que establecer cómo yo establezco quién es el responsable. Profesor, perdón, entonces en ambos casos, cuando había impuesto de transacción y cuando no había, sí, el legislador tiene que establecer. ¿Ah? En ambos casos la misma ley. Ya. Para establecer cómo determino, digamos, quién es responsable, el responsable en base a qué regla. Y aquí hay dos sistemas, pero ustedes también lo van a ver más, posteriormente con más calma en derecho civil. Hay un sistema que es el sistema que es la regla general, es la responsabilidad por culpa, o también de responsabilidad derivada, pues yo voy a responder en el caso de que exista una negligencia de mi parte. ¿Ya? Y uno de los sistemas de responsabilidad adquirida es que efectivamente causante del daño no responde a todo esto, sea tenga o no tenga culpa. ¿Ya? Si yo causo un daño, independientemente que yo sea ayer, lo haya hecho, digamos, no me puede atribuir culpa o dolo, igualmente estoy obligado a responder. O sea, a todo esto. ¿No? Dicho de otra forma, yo respondo a todo esto. O sea, me establece la relación causal entre mi acción y el daño. Respondo sí o sí. En el sistema por culpa, yo solamente voy a responder en aquel evento en que me logren demostrar que yo he actuado de forma negligente. O sea, por ejemplo, si a mí me dicen, ¿sabes?, que usted iba manejando en la ciudad sobre 100 y el límite de 50, claramente mi conducta es negligente. Porque no he cumplido con el estándar establecido para desarrollar la actividad. ¿Cuál es el sentido, digamos, a ver? ¿Cuándo aplicar el neto regla? Es un tema que es bastante, bastante complejo, ¿ya? Cuando hablamos de un sistema de responsabilidad estricta, el costo del accidente recae sobre el causante. ¿Por qué decimos que recae sobre el causante? Porque el causante va a tener que responder a todo evento. Tenga o no tenga culpa, ¿ah? Si yo puedo establecer la relación de causalidad entre el actuar del causante y el daño como resultado, esa persona va a responder sí o sí. Por eso decimos que en ese caso el costo del accidente recae en el causante. Porque a todo evento va a tener que responder. ¿Ya? A ver, ¿cuándo tendría sentido aplicar esta regla? Porque a ver, esta regla genera un incentivo que yo desarrolle esa actividad. Si yo tengo que responder a todo evento, voy a tener un incentivo, por ejemplo, me voy a manejar y haga lo que haga, si choco o atropello a alguien, sí o sí me va a tocar responder y me va a tocar responder por todos los daños. ¿Tengo un incentivo para desarrollar esa actividad, Roma? No. Claramente no. Por lo tanto, ¿cuándo podría tener sentido aplicar esta regla? En aquellos casos en que la tasa de repetición del accidente, o sea, la cantidad de accidentes estuviese vinculado a la tasa de repetición del hecho. ¿Ya? Porque claramente en esta regla que es lo que produce el incentivo es que yo actúe menos o deje de actuar. Si yo logro reducir, si está vinculado directamente, está vinculado, por ejemplo, con la cantidad de accidentes, con la menor tasa, digamos, de repetición del hecho, podría tener sentido estudiar aplicar esta regla. ¿Ya? En cambio, el sistema de por negligencia, el costo del accidente, por regla general, recae en la víctima. ¿Por qué? Porque por regla general la víctima va a ser la que va a tener que subir el costo del accidente. Salvo que logre acreditar, ¿ya?, que el causante actuó con negligencia o con dolo. ¿Ya? Les coloco el ejemplo para graficar este hecho. En el caso de un daño por mal tráfico de vehículo. Cuando en general, si ustedes sufren un daño en una operación, ¿ya? Esa regla, la regla general, es que el costo se lo va a tener que sufrir el paciente. ¿Cuándo solamente el hospital, la clínica, el hospital o el médico va a tener que responder cuando yo no puedo atribuir que el médico actuó con culpa? O sea, no respetó un procedimiento de lex artis. Por eso vamos a ver que las demandas por negligencia médica, la tasa de condena es relativamente baja, ¿ya? Porque en muchos casos justamente no es factible poder atribuirle culpa a la clínica o al médico. Y en ese caso, ¿quién asume el costo del accidente? Lo asume la víctima. Y por eso decimos que en este caso el costo de la víctima. ¿Ya? Porque la víctima solamente va a poder repetir en contra del causante, ¿ya?, en la medida que le logre demostrar que esa persona actuó de forma negligente. ¿Ya? Entonces acá, ¿cuál es el sentido que yo coloco desde el punto de vista económico a la persona que ejecuta la acción? Hay que invierta en prevención. Porque la medida que yo logro invertir en prevención, ¿ya? Si yo, por ejemplo, voy manejando mi auto a menos de 50 km por hora, atento a las condiciones de tránsito, y atropello a alguien porque se me cruza en forma intempestiva, ¿respondo a los daños que le provocaba a esa persona, no? No, porque yo iba cumpliendo con todas las reglas del tránsito que la ley me establece. ¿Ya? Entonces yo invirtiendo en prevención me voy a asegurar justamente que no voy a tener que responder. ¿Cuándo voy a responder? Cuando efectivamente yo ejecuto una acción que no cumpliendo con los estándares que alguna norma establezca para poder desarrollar de forma segura esa actividad. ¿Ya? O sea, ahí, aquí en el sentido está no a no ejecutar la acción de desarrollar la actividad, sino ejecutarla cumpliendo con los estándares que se establecen para ejecutarla de forma segura. ¿Ya? Porque en ese momento yo quedo libre y pulva. A ver, dicho de otra forma, si un médico me mira bien, cumple con todos los protocolos médicos, cumple justamente siguiendo todas las normas de la lex artis para en cuanto a la forma en cómo tiene que operarme. ¿Ya? E igualmente me se produce un daño, ese médico no tiene que responder de ese daño que le ha dado alguna operación. Porque Si por ejemplo se deriva de una complicación que está documentada en literatura, que puede ocurrir producto de una intervención quirúrgica, en ese caso el médico de la clínica responde. ¿Ya? Sí. Yo creo que dentro del mismo ejemplo, siempre cuando hay operaciones como grandes, hacen firmar al... El consentimiento informado. Sí. Como de una forma como que yo también... Y yo, date a conocer los riesgos que tienes asociados. A ver, el consentimiento informado no es que a ti te digan, no es una liberación de responsabilidad. Lo que te dicen, mira, estos son los riesgos más habituales de esa intervención. Pero si el médico se manda una embarrada, por ejemplo, no cumple con los pasos de la ley exacta, va a tener que responder igual. ¿Ya? Porque, a ver, para que no responda, porque si alguien me dice, mira, sabes, a ti te puedes tener un riesgo de hemorragia. ¿Ya? Y efectivamente, oye, mira, tú aquí yo te coloqué. La operación te puede provocar un riesgo de hemorragia. El médico no va a responder en la medida que él haya ejecutado todas las cosas, lo haya seguido siguiendo los protocolos y procedimientos. ¿Ya? Si por ejemplo el médico sencillamente pasó a llevar, porque manejó mal el bisturí, te pasó a cortar una vena, ¿ya? Y lo hizo por un manejo inadecuado del bisturí, va a tener que responder, aun cuando te haya colocado en el consentimiento informado que hay un riesgo de sangramiento. ¿Ya? Ahora, los médicos en ese sentido, si fueran más pillos, invertirían más tiempo en explicar al paciente exactamente cuáles son los riesgos asociados. Es un tema que siempre yo lo he dicho. Porque hay mucha demanda en emergencia médica simplemente por un tema de mala comunicación médico-paciente. Yo llevo trabajando 16 años en tema de mediación de malpraxis y créanme que en muchos casos por eso. Ya. A ver, ¿cómo elegir una red laboral? Esto es una problemática compleja. O sea, no hay una respuesta única para poder hacerlo. ¿Qué factores podríamos tomar en cuenta? Uno, a ver, si elijo una regla, ¿cuál es el impacto que generaría en el número de demandas? Y también, a mayor cantidad de demandas, mayor costo también hay para el sistema. Y lo segundo, es la complejidad del sistema de resolución de conflictos. Que sería otro factor también que podríamos evaluar para considerar una u otra regla. Ciertamente en un sistema con responsabilidad objetiva, ¿ya? Si lo miramos desde el punto de vista de la complejidad del sistema, es más simple, es más fácil o más difícil obtener la reparación de un daño. Si tenemos un sistema de responsabilidad objetiva. Desde el punto de vista de la facilidad, de la complejidad para obtener una reparación. Es más simple o más complejo. Una responsabilidad objetiva, profesor, se refiere... Me refiero al tema que yo ejecuto la acción y respondo sí o sí. De ese punto de vista, en ese sistema, además, va a ser mucho más sencillo que yo mantenga. Prueba, no, porque lo único que tengo que hacer, ojo, igual tampoco no es un tema menor, tengo que establecer un vínculo de nexo causal entre la acción y el daño. Ojo, que eso va a estar también en uno de los puntos más complejos en materia de responsabilidad de sí. ¿Ya? Porque también pueden haber acciones que son multicausales. ¿Ya? Y ahí, ¿cómo determino que fue ese hecho en particular fue el que me provocó el daño? Si hay varias causas probables de producción del daño. No sé, una falla hepática, por ejemplo. Puede tener una falla hepática, puede tener múltiples causas. ¿Cómo yo la atribuyo? Eso es también muchas veces una complejidad poder acreditar. Pero ciertamente es más sencillo porque yo, logrando probar el nexo causal, la persona va a responder sí o sí. ¿Ya? Pero ¿qué problema tiene? Si es fácil justamente que yo pueda obtener la reparación, ¿qué incentivo se va a generar respecto al número de demandas? ¿Van a ser menores o van a ser más? Van a ser más. ¿Van a ser más? Sí. Por lo tanto, también ahí tenemos que el costo de administración del sistema probablemente se va a incrementar. Porque se va a generar un incentivo que la gente recurra más al sistema de demandas. Y por lo tanto, finalmente, en la suma global, puede también que esto sea, se le incremente también el costo, se le incrementan los costos. Que es un poco lo que ocurre en el sistema americano, con el sistema de salud. El sistema americano de salud, el sistema gringo de salud, es horriblemente caro. ¿Por qué? Porque justamente ha habido también, en Nicolás, de un abuso del sistema de justicia de responsabilidad. ¿Ya? Entonces, el médico para poder, por ejemplo, con todos los médicos, igual también ahora todos los médicos cuentan con seguro. ¿Ya? Todos cuentan con seguro. Pero dependiendo de la especialidad, por ejemplo, los seguros en traumatología, ginecología, los seguros de los médicos son mucho más caros. Porque el riesgo de demanda es más alto. ¿Ya? O sea, creo que es general en algunos casos también que efectivamente no hay incentivo para que muchos médicos cursen una determinada especialidad, por ejemplo, como ginecología. ¿Por qué? Porque efectivamente la tasa de demandas en ginecología es una de las más altas del sistema. ¿Ya? Pues la gente tiende a pensar, la cirugía plástica, no. Traumatología y ginecología. Son de las dos especialidades más riesgosas de potenciales daños. ¿Ya? Vamos en un sistema de responsabilidad por culpa. Claro, logramos, vamos en el sistema de resolución va a ser más complejo, porque yo voy a tener que acreditar también la existencia de la culpa. Y eso implica que la carga la tiene, quien tiene la carga de probar ese hecho, la víctima. ¿Ya? Claro, va a ser más complejo, pero por una parte también la ventaja que tiene es que me puede permitir reducir la cantidad porque la gente quiere que va a atender. Va a tender a demandar solamente cuando tenga efectivamente la prueba necesaria para poder acreditar la culpa de la otra. Por ende, definir si aplicar un sistema u otro es una pregunta que en sí es compleja. Y lo último, con esto ya vamos a terminar. Con esto nos vamos ya. Vamos a ver un poco el sistema de responsabilidad civil y el tema de los seguros. ¿Ya? A ver, dentro de los temas del sistema del derecho de daños, también los seguros cumplen una función que es fundamental. ¿Ya? Que es la que yo les indicaba, permiten diluir. El costo de los riesgos, asumir el riesgo de los accidentes permite diluirlo en muchas manos. ¿Ya? Y de esta manera permite, cuando uno contrata un seguro, en el fondo, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estoy transformándome un pago incierto de una suma mucho mayor, lo estoy transformando en una certeza. Y la certeza, en la suma cierta, es el pago de la prima. Porque yo digo, yo potencialmente, porque pensemos en el caso de un auto. De hecho, yo también he sido víctima de ser miserable, no comprar un seguro. Una vez me acuerdo que tenía un auto, me chocaron por el caso. ¿Ya? Un auto japonés, grande, es de arroz tocado. Me chocan por el caso y me chocó una camioneta de centro cuesta de una luz del año 80. O sea, me gustó que un water con ruedas, ¿verdad? Pero ahora, en todo caso, ojo, no es que quiera mirar en menos una cosa, esas camionetas son carne de perro. Son del año 80 y todavía están operativas. ¿Ya? O sea, yo me acuerdo, mi abuela tenía una salud y mi abuela la maltrataba esa camioneta de camino de tierra, y la bastón igual seguía funcionando. Pero el punto de vista económico, esa camioneta que es fiel a morir, ¿verdad? Si yo la vendo, esa bastón la vendo, la puedo sacar remate en una cantidad pero mínima. ¿Ya? Que probablemente era mucho menor del costo que yo tenía, me costaba reparar. Ustedes saben, un vehículo nuevo, o medianamente nuevo, como el que tenía yo, reparando era un vehículo de último año, un foco son 200 a 300 lucas. ¿Ah? Cambiar un parachoque, 200 a 300 más. O sea, un choque por el caso son por lo menos un millón y medio, dependiendo de la intensidad del daño. ¿Ya? Y la camioneta se consulta, la saca a remate en 500 lucas. Por lo tanto, me salía cuenta de mandar por ningún motivo. ¿Ya? Si uno tiene el cambio seguro, cuando yo pago la prima, ¿ya? Claro, para decirte, si yo tener las 2 millones para poder reparar el accidente. En general, una persona común y silvestre tiene los 2 millones para hacerlo, se va a sacar de mi cuenta corriente, no saca la cuenta ahora y pago los 2 millones, no. Pero si yo puedo tener si yo pago la prima, esa posibilidad incierta que es que me tener la pérdida del vehículo, yo lo transformo en una certeza que es el pago de la prima. ¿Ya? Claro, porque yo, en el fondo, este riesgo, esta posibilidad incierta de tener el daño, la estoy reemplazando por un pago seguro que es pagar la prima. ¿Ya? Entonces, quiero que me admite que en este caso es poder reducir el impacto del daño. ¿Ya? Pero también, eventualmente, los seguros se pueden provocar lo que se denomina un riesgo moral. O sea, eventualmente también, ¿qué impacto puede generar si yo tengo seguro a todo evento? Supongamos que yo contrato un seguro ya full, y me pagan a todo evento. Curado, volado, Yo podría manejar, quizás manejar de armas de rápido y furioso a darse mi banda una embarrada, seguro paga. Bueno, para evitar ese problema, ahí uno se puede adaptar a algunas medidas. Una medida justamente es poder premiar la conducta del asegurado, justamente que se traduzca, por ejemplo, a un asegurado que no ha tenido un siniestro en el periodo X del periodo de la vigencia de la prima, a la segunda renovación pueda tener un descuento. ¿Ya? Que es una forma de poder hacerlo. O la otra también es a través del sistema de deducible. ¿Ya? O sea, para que de alguna forma la víctima asuma, o sea, perdón, el actor asuma parte del costo del daño, yo pago un deducible. ¿Ya? A ver, un deducible, por ejemplo, clásico son 3 o 5 euros. A ver, si yo tengo que reparar, tengo un choque y tengo que pagar 100 lucas por un deducible de 3 UF, es algo que uno puede eventualmente, igual me van a doler, pero es bastante menos pesado que decir voy a pagar a tener que pagar el costo del accidente completo. ¿Ya? Y en ese caso también, si yo sé que cada vez que tengo un accidente voy a tener que pagar el deducible, voy a también tratar de comportarme tomando algunas medidas de precaución. ¿Por qué? ¿Ya? Porque yo sé que si tengo el accidente, por lo menos voy a tener que pagar ese deducible. O también, la otra forma de hacerlo a través de ciertas exclusiones. Que la clase que en el caso es de accidentes, el seguro de auto, es manejar borracho o manejar también bajo la influencia de las drogas o sin licencia de conducir. ¿Ya? ¿Estamos claros con esto, el tema de los seguros? Bien, vamos a dejar la clase de hoy hasta acá. Igual terminé un poquito pasado, pero un poquito antes. Entonces, mañana les pido por favor estén atentos a su correo para que por eventualmente que haya alguna medida extraordinaria en mañana. Pero en principio, las actividades se van a desarrollar de forma normal, con la diferencia que vamos a tratar de tomar la lista, por favor, sobre la tabla de certificar. Con la diferencia que vamos a dar, yo he instruido que también las clases sean hasta las 9 de la noche, para que, previendo justamente que pueden haber problemas, aunque no haya grandes disturbios, pueden haber problemas con la cantidad de locomoción disponible. O sea, el test se adelanta. El test se tiene que adelantar. Ahora,